We are deeply disappointed by this decision taken by Spain. Estamos profundamente defraudados por esta decisión que ha tomado España. Si recuerdan, en 1999 los aliados de la OTAN acordaron el principio de entrar juntos y salir juntos. Por eso nos sorprende esta decisión. La hemos conocido solo un momento antes de que la hicieran pública. De nuevo, debo decir que estamos profundamente defraudados por esta decisión. And so, again, deeply disappointed in this decision.